apagando como una llama sin oxígeno. Me fui apagando como los días a partir del solsticio de un verano tan lejano como un recuerdo olvidado. Esta lenta agonía es todo lo que me queda. Apagando como una puesta de sol, dejando pasar.